voy a olvidarte. Creí que era solo un recuerdo en mí, pero hoy al escuchar tu voz sentí pena y un gran dolor. Ahora que no estás aquí, ya no puedo ser feliz. Por tu amor, me quema la pasión. Por tu amor, daría el corazón. Por tu amor, me quema la pasión. Por tu amor, daría el corazón. Oh, no. Se sufre, pero se aprende. Daría